Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas tardes, noches y bienvenidos un programa más a Voces del Misterio. Aquí, en la rojiblanca sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6 de la FM, para toda Andalucía, para toda España, para el mundo y sobre todo para Sevilla. Un programa de hoy que es especial, como casi todos los que hacemos, porque hemos pasado a denominar al mismo como la noche de los investigadores, en su primera entrega, porque evidentemente tienen que pasar más grupos, más investigadores por estos mismos micrófonos. Pero bueno, para empezar, damos el comienzo, damos la salida con cuatro grupos de investigación, con cuatro propuestas bien diferentes, con cuatro investigaciones también bien diferentes. En este estudio, en nuestro rojo y blancos estudio, mi compañero, copresentando este programa, Pepe Cabello. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Compañero, buenas noches. Buenas y tormentosas noches. Está para hablar precisamente de lo que vamos a hablar. De misterios y de historia. ¿Qué gana había ya de que llegara otra noche de investigadores? Exactamente. Y tener a tanta gente aquí en el estudio con nosotros. No será la única. Seguro porque que no. En breve, muy pronto, organizaremos una segunda entrega. En un par de semanas. Sara, buenas noches. Buenas noches. Que nos hablas hoy de la Casa de los Secretos. La Casa de los Secretos, ubicada en el centro de Sevilla, con una historia que seguramente les va a sorprender. Por teléfono entrará la compañera Ana Garrido. Uh-huh. Y Ana Garrido, que también nos va a aportar parte de aquella investigación que tuvimos la oportunidad de realizar en ese lugar. Jessy, que nos habla de El Cortijo del Terror. La mansión. La mansión, ¿sabes a qué me suena eso? ¿A qué? A la Feria de Sevilla, al típico... A las típicas atracciones, que bueno, oye, La Mansión del Terror es un buen título para, seguramente, un buen caso. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde me vas a ubicar? Nos vamos a la provincia de Cádiz, José Manuel. Cádiz, Mansión del Terror, Cádiz capital, Cádiz provincia... Pueblo de Cádiz. Digamos, estupendo. Permíteme que queramos reservar un poquito lo que es la ubicación. Sí, perfecto. Porque como ya sabes, como se entere mucha gente, al final acaba perfecto, muy destrozada y es digna de ver, la verdad. Perfecto. Nuestros compañeros de Grupo GPS, tanto Carmen Bravo como Lorenzo Cabezas, que nos tratan también otro caso de esos que traéis vosotros. Me traéis todo psicofonía, además el técnico está muy contento hoy. Sí, yo lo he visto especialmente feliz hoy. Nuestro amigo José Minero, al que bueno, le agradecemos siempre su dedicación. Pues nosotros os traemos La Fábrica Maldita. La Fábrica Maldita. Todos son secretos, maldiciones, terror. Eso está bien. Por último, nuestro compañero José Manuel Saldaña, que no tenía el gusto y que hoy, bueno, un placer de tenerte aquí en estos micrófonos, José Manuel. Y tu tema también es, yo te diría que muy atractivo. Historia, misterio, tiene un poquito de todo. Tiene de las dos. ¿De qué nos habla, José Manuel? De un campo de concentración. Un campo de concentración, sí, en la provincia de Sevilla. En la provincia de Sevilla, sí. Pues será el menú de hoy de Voces del Misterio, que cerrará con una investigación en el Palacio de Monsalves, que como nuestros oyentes saben, pues tiene también su leyenda, tiene también su misterio, tiene también su fantasma y tiene sus apariciones. Y además, contrastadas incluso por los que trabajan y han trabajado allí. Con todo esto, llegaremos a más allá de la noche, llegaremos a las 10:30 cuando este programa concluya. Entre tanto, 120 minutos que nos vamos a dedicar precisamente al misterio, a lo que más nos gusta. Un apunte más, porque también tenemos en nuestro estudio al compañero Pedro Pilar, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Que, bueno, en cierta forma, esto puede sonar incluso a una despedida esta noche. En principio sí, un poquito. En principio sí, porque te haces cargo de un programa de misterio que se va a llamar Al filo de lo real. Efectivamente, empezamos un nuevo programa, una nueva aventura, que esperemos que vaya paralelamente con esta, con este programa hermano, y bueno, y aportar un granito más en el misterio de Andalucía y hacer que la gente disfrute con este tema. Al filo de lo real, en este caso en otra cadena de otro equipo de fútbol de la ciudad, y que evidentemente por los que también pasó este mismo programa, y evidentemente esos años no lo vamos a olvidar nunca, pero que te haces cargo, por tanto, de un programa de misterio, un programa que pretenderá en este caso, pues, nuevamente sumergirse en todo esto, ¿verdad? Efectivamente, dar un nuevo enfoque, dar una nueva, es una nueva visión a este mundo que nos apasiona a todos. ¿Tan al filo de lo real vas a estar, Pedro? Sí, esperemos que sí, esperemos que estemos más allá incluso de lo real, que lleguemos a lo irreal muchas veces. Bueno, pues, igual que tú has colaborado con este programa, sin ninguna reserva, también todo nuestro apoyo, toda nuestra colaboración, siempre que la demande. Aquí nos vas a tener, compañero. Hombre, espero, porque estáis todos invitados, evidentemente, al nuevo programa, porque somos todos, vamos todos a una, somos dos programas hermanos, vamos de la manita y espero veros allí a menudo y frecuentemente. Siempre lo he dicho, que el misterio no tiene colores. Por tanto, mucha suerte en esa andadura. También te tendremos por aquí. Eso espero. Tenlo claro, porque nuestra sección de cinema no la puedes privar. Pero bueno, que en cualquiera de los casos, mucha suerte. Muchas gracias. Mucha suerte, compañero. Y ahora sí, empieza Voces del Misterio. Misterio en torno a casas encantadas e investigaciones. Leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y nuestra primera investigación nos lleva a las calles de Sevilla. Nos lleva a un lugar que está en el entorno de la Alameda de Hércules, que está también ubicado en pleno centro de Sevilla y que, bueno, surge de la forma, yo te diría que más insospechada. En el transcurso de una ruta de misterio, una persona determinada se acerca y nos dice aquello de: a ver si podéis venir a mi casa, que tengo un problema gordo. El problema es ese. El problema es que mi suegra se aparece en mi casa. La pregunta fue un poco casi a broma, pero ¿tu suegra está viva? Bueno, pues si está viva es normal que aparezca en su casa de vez en cuando, ¿no? Pero no. La suegra había fallecido precisamente hacía pocas semanas y empezaba a manifestarse allí. Y empieza esa investigación, Sara. Así es. ¿Qué nos encontramos? Pues al llegar nos encontramos a la familia verdaderamente preocupada. Estaba, aunque él nos decía que no, que era incrédulo y demás, ya estaban llegando al punto de tener cierto miedo a lo que le estaba ocurriendo, puesto que por las noches escuchaban sonidos en la planta de abajo. La vivienda es una casa antigua. Consta de tres pisos, bajo, primero y segundo. El bajo ellos tienen su negocio, en el primero es donde vivía la suegra y en el segundo es donde habitaba la familia, ¿no? Entonces ellos nos comunicaron que notaban pasos, que notaban golpes, ruidos en el piso, inclusive que habían visto una especie de sombra. Y cuando se iban al bajo, que eran como una especie de patio, ellos cogían y notaban como si le vigilaran desde arriba. Ante esto, pues evidentemente no, nos dirigimos hacia la primera planta de la vivienda. Nuestra sorpresa fue que la vivienda estaba totalmente vacía. Iban a comenzar unas obras en breves y ya estaban quitando los muebles y tal, ¿no? Nos encontramos un piso totalmente limpio de muebles. En la cocina había, quedaba un frigorífico, un microondas y una lavadora, pero no quedaba absolutamente nada más. Y ahí es cuando empezamos a hacer lo nuestro. Al teléfono también nuestra compañera Ana Garrido. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿cómo estáis? Buenas noches y buenas bienvenida noches, a esta noche de los investigadores que vamos a comenzar y que estamos comenzando precisamente por el caso que nos narra, ha empezado a contarnos Sara, de la Casa de los Secretos en el casco antiguo de Sevilla. Un caso, compañero, que además me llama poderosamente la atención porque una persona sea la que se acerca a decir, oye, que tengo este problema. Ya eso da notas de valentía. Sí, pero también te anotas de que ese problema tiene que ser bastante grande, bastante grave, para que una persona dé ese salto a contarlo. Y te garantizo una cosa, una familia muy conocida en la ciudad. Bastante. Una familia muy conocida. Que se exponen a un... Sí, totalmente, por la actividad a la que se dedican y demás, es bastante conocida. Con lo cual, bueno, nos encontramos con esa casa que ha descrito Sara. Y Ana también, Ana es de las típicas personas que, yo siempre lo digo, cuando comenzamos a hacer una sesión de espíritu, de psicofonía, pues también es de las personas que suelen percibir, que suelen, se les cambia un poco el cuerpo. Ana, ¿qué sientes cuando entras en aquella casa? Bueno, yo la primera vez que yo entré allí, si os acordáis, yo llegaba justo de Madrid en aquel momento, venía como acalorada, corriendo, porque llegaba tarde y tal, y cuando yo atravesé esa puerta, a mí lo que me dio el ambiente de la casa fue como un bofetón. El aire estaba súper denso y era como si el tiempo se parara, ¿no? Es la manera quizá más ilustrativa que tengo de poderlo comentar. Es como un ambiente que se hace tan denso, que se convierte en sólido, ¿no? Moverte te cuesta. Es como si se te fueran agotando de esto, que vas cada vez más cansado, un pequeño movimiento es un esfuerzo, ¿no? Te va faltando las pilas. Se notaba, ¿no? Mucho. Te falta las pilas, compañera, cuando entras en ese sitio. Totalmente. Subir las escaleras hasta el piso donde residía, pues bueno, la familiar que había fallecido y demás, era un desafío para titanes prácticamente. Y ciertas estancias, pues bueno, básicamente era casi, aquella primera visita era casi como un márchate, como un vete, como un no quiero que estés aquí, o sea, como si molestáramos a la casa, como si no quisiera que nadie ajeno a la familia pudiera intervenir en el asunto, ¿no? Hablamos, compañera, de una casa, me imagino, del centro, una casa amplia. Y esta mujer, ¿con qué se va encontrando? Cuando llega a esta casa, ¿empieza por cosas sencillas, simples, o verdaderamente el problema se va convirtiendo en grave? El problema ya está convirtiendo en grave. Al principio es lo que os he comentado, ¿no? Escuchaban golpes y tal, pero últimamente, ya cuando contactan con José Manuel, el problema iba creciendo. De hecho, lo que digo, el hombre de la familia, ¿no?, decía que él no creía hasta que no ha llegado a tal punto que tenía que empezar a creer ya por narices, porque no le quedaba otra. Porque ya lo normal ya era extraordinario. Entonces, ya las manifestaciones que se estaban haciendo en la casa ya eran bastante palpables. ¿Seria? Serias. ¿Y la propia familia no le cabía duda? O sea, ¿achacaban a la figura de esta mujer aquellos fenómenos que se estaban dando en la casa? Sí, lo tenía muy claro, Lo tenía clarísimo. Digamos que la señora, muy amable, muy... yo te diría que bueno, en una línea de bastante cortesía, ¿no? Pero cuando se le hablaba de la suegra... ¡Ay! Ya uno cuando se le habla de la suegra, ya uno es reticente. Si te hace croquetas, ¿no? Como en mi caso. Bueno, te sacó era como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? Salió ese Hyde bastante particular. Sí. Y era terrible, ¿eh? Comprobar cómo, bueno, el nivel de... el nivel de ofuscación era bastante importante. Pero fíjate, hay un detalle que nos ocurre, Pepe, que a mí... fíjate que yo siempre soy, cuando ponemos ese aparatito, nosotros hacemos todo tipo de pruebas. Hicimos pruebas de psicofonías normales, detectores de presencia, barrido fotográfico, teníamos termómetros que nos iban indicando las señales, campos electromagnéticos, de todo. Y fíjate, incluso llevábamos la REMPO, que aquí mi amiga Jessy sabe mucho de eso, y lo más interesante fue cuando colocamos una... nos colocamos en la habitación de la difunta, que todavía estaba el bote con la ceniza, o el bote más bien de las cenizas por allí en medio, que Ana le dio una patada. Calla. Si querés, pero bueno, es que tampoco existe. Yo no quería, pero... ¿Y qué es lo que ocurre allí, Sara? Pues allí principalmente nos ocurre dos cosas, ¿no? Estamos sentados en el suelo porque, como he dicho, no hay muebles ninguno en la estancia. Nos sentamos en el suelo bastante, muy limpio. Y empezamos a hacer una sesión de spirit, ¿no? De repente vemos a Ana y yo, ¿verdad, Ana? Una sombra. ¿Verdad? En nuestra esquina superior uh-huh. derecha. Nos miramos nosotros, a ver si alguno de nosotros estábamos proyectando la sombra, la habitación totalmente oscura. Y la sombra se veía, y no éramos ninguno. De hecho, tal y como teníamos puesta la spirit, la grabadora y demás, los LED, nosotros no interferíamos los LED contra la pared. Y en ese momento, no se sabe ni cómo ni por qué, a José Manuel le dan una patada en la espalda. ¿Hablamos de agresión? Sí. Ya nos quitamos golpes, y eso va un pasito más allá. Eso, la verdad es que le dolió bastante. ¿Te dolió, compañero? Me dolió. La verdad es que, porque sobre todo, lo que te sientes es el empujón, ¿no? Es como si algo, y además ellos mismos lo notaron, ¿no? El movimiento tan raro, ¿no? Pero luego en esa misma sesión, Ana, comienzan a salir nombres de por medio. Efectivamente. Y luego hay un suceso con una moneda. Uh-huh. Yo te pido, Ana, que omitas los nombres. Cuéntanos aquel suceso que nos ocurre. Bueno, realmente fue curioso porque es bastante habitual cuando se trabaja con la Spirit Box pedirle a la entidad que sea que se esté manifestando que nos dé un nombre, ¿no? O que nos dé una guía. Entonces salió el nombre de dos familiares en concreto. Y bueno, para nosotros en un principio no tenían sentido ninguno, ¿no? Son dos nombres que teníamos ahí. Uno era una hija, otro era un nieto, lo sabríamos posteriormente. Y bueno, pues después de la patada, el revuelo, pues ya habíamos decidido dar por finalizada la sesión. Cuando al levantarnos y encender de nuevo las linternas, nos encontramos que entre Sara y José Manuel hay una moneda de euro. Y entonces Sara le dice a José Manuel, se te ha caído un euro, porque mío no es. Y entonces José Manuel dice, no, mío tampoco, porque yo no traía dinero suelto, se lo he dado a mi hijo para no sé qué cosa fue. Con lo cual José Manuel ese día no llevaba suelto encima. Hay que decir que si una moneda cae, se escucha. Suena. Y dado que revisamos el suelo para sentarnos donde nos habíamos sentado, como ha comentado Sara antes, fue cuando vimos que el suelo estaba totalmente limpio y demás, pues si hubiera estado ahí el euro lo hubiéramos visto, ¿no? Entonces, pues acudimos después a hablar con la familia. Y claro, ellos fueron los que nosotros hicimos las piezas y terminaron de montar el puzzle. Ocurre que, el chaval que nos había salido el nombre en la Spirit iba a visitar todos los días a la abuela a pedirle su eurito, ¿no? Entonces, claro, cuando nos contaron la historia de piedra, ¿no? Lo siguiente. Allí que aparece otra vez el euro. La verdad que fue súper impresionante y tardamos. Yo personalmente tardé bastantes días en poderlo asimilar, y creo que igual que yo, todo el equipo. Totalmente. La verdad es que fue... Nos quedamos nosotros de piedra y la familia también, ¿no? Porque con dos nombres que nos habían aparecido por la Spirit y el hecho del euro, ellos no... Vamos, ¿cómo se podían imaginar que nosotros podíamos averiguar ese detalle? Mira, la propia familia, ¿cómo me imagino que se quedaría la familia cuando claro. se le dan las partes del puzzle? Es que ellos además, lo montan. Pepe, a nosotros no nos sueltan prendas. Pero en toda la investigación, nada. Pero para nada. Hay dos zonas que nos interesa mucho, Una es la de la caja fuerte, no por lo que hubiera dentro, ni mucho menos, sino porque es que los marcadores allí se disparaban. Y le decíamos, mira, ¿qué tienes dentro de la caja fuerte que tenga que ver con todo esto y que sea relevante? Y lo que te decían es, lo que hay dentro de la caja fuerte afecta a la familia y no te lo puedo decir. Bueno, pero tú volvías a irte para allá y volvías a tener los mismos problemas. Es decir, por eso la Casa de los Secretos, que no la he titulado no, ya no. Así, que los había, que el que los había puesto, había. Claro, el que le ha puesto el nombre ha sido Lorenzo Fernández Bueno, la investigación sale publicada en la revista Enigma, ellos estuvieron con nosotros, estuvo Lorenzo Fernández, estuvo Fran Contreras, estuvo Juan José Revenga, estuvo Laura Falcó, pero es que había un momento en el que por mucho que tú querías avanzar en aquello, directamente te encontrabas en el muro. Hombre, hipótesis se esbozaron algunas. Pero como son hipótesis, yo tampoco las voy ni siquiera a nombrar. ¿Más datos interesantes que ocurren allí dentro, Sara? ¿Más cosas que ocurren? En posteriores visitas, tal y como ha dicho José Manuel, había dos zonas, ¿no? Una era la cocina, que estaba enterrada la caja fuerte, y otra eran las escaleras. Escaleras que tanto Ana como yo odiamos. O sea, subir, para nosotros subir esas escaleras era matarnos en vida. Sea mortal. La necesidad de decir, tengo un peso de 500 kilos encima nuestra, ¿verdad, Ana? Tal cual. Es que cada escalón era, era una horroroso. Pasada. ¿Y qué ocurrió en las escaleras? Aparte de los niveles, fotos extrañas, muy extrañas con la cara. Las escaleras tenía una imagen de una virgen sevillana y en varias fotos salió totalmente desfigurada. Y un día, haciendo una sesión de espiria, estábamos en el salón con la familia, Ana, ¿verdad? La familia... Y yo, y José Manuel se nos acerca, ¿estáis bien? Sí. Y de repente se va y desaparece. Lo siguiente que escuchamos de José Manuel fue un chillido. Fuimos a ver qué pasaba y nos lo encontramos escaleras abajo. Lo habían tirado. Compañero, en esta investigación no ganas para disgusto, ¿eh? No, y además, fíjate que lo sabéis, yo tengo ahora mismo dos costillas rotas de un lado. Pero es que aquellas eran del otro, precisamente. O sea, yo salí de recuperarme de una para meterme en otra. La verdad es que fue un... Y hay una fotografía muy curiosa que se publica de eso, porque fue claramente un empujón. No es que te caigas de la escalera, que también, oye, te puede ir un pie caerte. Pero la verdad es que llama mucho la atención. Y luego quizás lo más importante de todo ello, Ana, fue cuando estuvimos haciendo esa investigación conjunta con el equipo de la revista Enigmas, que ahí sí también volvieron a pasar cosas extrañas. Sí, bueno, la verdad que fue bastante interesante la manera, por ejemplo, que Laura Falcó tuvo de reaccionar a ese cuadro. En el momento que ella lo tocaba, es que se ponía a temblar como si estuviera helada de frío, ¿no? El cuadro se descolgó, se miró, se remiró, se volvió a mirar. Y a todo parecía un cuadro normal, ¿no? Pero en el momento que se le ponía la mano encima, las sensaciones eran bastante notables. Y luego, por otra parte, pues bueno, todo lo que eran las sesiones que hacíamos de Spirit, voces a tutiplén, totalmente diferentes, insultos de todos los colores, y una cadencia que a base de darle vueltas y de decir, si es que parece que hay como una interferencia constante. Claro, cuando te ponen los auriculares te das cuenta de que es un constante vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete. Hay psicofonías, ¿no, Sara? Tenemos psicofonías. Pues se las vas pidiendo a nuestro técnico, a José, y empezamos a escucharla. Dinos lo que vamos a escuchar. Porque claro, hay oyentes que por mucho que lo dejes encerrado, escuchando una psicofonía una otra vez, no lo vas a coger. Así que dinos lo que vamos a escuchar y lanzamos la psicofonía. Venga. Esta es la primera, es en la habitación de la fallecida, después de que le metieron la patada a José Manuel. Yo estoy preguntándole a la Spirit, ¿qué hacéis aquí? Y hay una respuesta muy rápida que nos dice, os tenéis que ir. Muy rápida. Está muy bajito, escucharlo con auriculares, pues está muy bajito. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Es además, os tenéis que ir, una cosa así, se escucha bien. ¿Más psicofonía? La señora tenía una habitación y en el salón de ella permanecía mucho de sus horas viendo la televisión, ¿no? La segunda, yo pregunto, danos una señal de tu presencia. Mueve una cortina, da un golpe en la pared, toca la rempo. Las respuestas son 4 golpes. Danos una señal de tu presencia. Mueve una cortina, da un golpe en la pared, toca la rempo. Danos una señal de tu presencia. Mueve una cortina, da un golpe en la pared, toca la rempo. Danos una señal de tu presencia. Mueve una cortina, da un golpe en la pared, toca la rempo. Esa es la linterna de José Manuel. Al escuchar los golpes, encendió la linterna para ver que, pero evidentemente en el piso no había nadie. Estábamos creo yo que duda no hay, duda ninguna, porque una psicofonía se puede escuchar, no se puede escuchar, pero cuando uno escucha estos golpes tan claramente, yo desde luego estaría ya en la calle. Sabes yo que yo con los ruidos no me llevo bien. Cierto. Sigue avanzando la... En las escaleras donde José Manuel tuvo el accidente, ¿no? Lo tiraron. Nos indica después de la caída. Vamos a centrarnos, vamos a preguntar, ¿no? Y la Spirit le contesta, ¿para qué? Ana puntualiza, ¿para qué? Queremos saber qué queréis. Y la respuesta es no. ¿Para qué? ¿Para qué? Queremos saber qué queréis. Pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? Queremos saber qué queréis. Pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? Queremos saber qué queréis. Son... Tenían claro, ¿eh? Me gusta este caso porque no es como en otras ocasiones que escuchamos que tal vez psicofonía más difusa, ¿verdad? Que de todo hay, ¿eh? Sí, sí. Son claras, que, ¿eh? Que se lee la historia perfectamente, como ese no, ese el no querer que estés allí, ese ir o ese vete. Pues está claro que viene otro. Pues adelante, vamos a escucharla. A ver, la cuarta, estamos en una de las habitaciones pequeñitas después de llevarnos un rato, ¿verdad, Ana? El ascenso para arriba, para abajo. ¿Verdad? Y nos indica la rempo que nos quedemos en una habitación, ¿no? Uh-huh. Entonces nos estamos, vamos a llamarlo, dialogando con lo que sea, y le digo yo en plan, ya cabreada, el sitio donde estáis, tal y como lo conocéis, va a desaparecer. La respuesta, iros de aquí. El sitio donde estáis, tal y como lo conocéis, va a desaparecer. ¿De dónde estáis, tal y como lo conocéis, va a desaparecer? ¿De dónde estáis, tal y como lo conocéis, va a desaparecer? Con la clara cadencia de la Spirit, pero iros de aquí. Fantástica, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Después, Ana, en la sexta, en la escalera, insistimos después del golpe de José Manuel y tal, ya estábamos un poquito cabreadas. Y salta tal y como le viene. Primero, no me voy a ir. Y segundo, ¿qué queréis conseguir haciendo eso? La respuesta, vete. Primero, que no me voy a ir. Y segundo, ¿qué queréis hacer? O sea, ¿qué queréis conseguir haciendo eso? Primero, que no me voy a ir. Y segundo, ¿qué queréis hacer? O sea, ¿qué queréis conseguir haciendo eso? Primero, que no me voy a ir. Y segundo, ¿qué queréis hacer? O sea, ¿qué queréis conseguir haciendo eso? ¿Más claro? En su línea. En su línea. Hombre, cuando decimos que antes yo quería que nos fuéramos, es que quería que nos fuéramos. Sí, sí, pero lo tenía muy claro, ¿eh? Lo tenía clarísimo. Y hay una que nos ha llamado a todos especialmente la atención, ¿no? Porque por la Spirit nos sale la voz de un niño, empezamos a preguntar, Ana y yo, sorprendidos, ¿qué hace un niño aquí? Nos dice un nombre. Y viene José Manuel y nos dice, vamos a centrarnos, estamos a lo que estamos, ¿no? Preguntad por lo que nos interesa. Dejad al niño, y hay una inclusión psicofónica de una mujer que nos da las gracias. Llamad a quien nos interesa, deja el niño. Llamad a quien nos interesa, deja el niño. Llamad a quien nos interesa, deja el niño. Magnífico caso, desde luego. Se logró momentáneamente que la familia viviera tranquila, no sabemos hasta cuándo. No nos dedicamos a limpieza ni cosas de esas, evidentemente, hay que decirlo. No se aplicó en este caso ningún método de echar agua bendita en ningún sitio, ni mucho menos. Lo que se aplicó fue ciencia. El caso aparentemente está resuelto. Pero siempre digo lo mismo. Cuando un fenómeno paranormal ha dejado de manifestarse en una casa, es cuestión de tiempo. Más tarde, más temprano, volverá a surgir. ¿El cuándo? Espero que por el bien de la familia que vive dentro sea dentro de mucho tiempo, pero nunca se sabe. De todas formas, lo seguimos investigando y lo seguimos, en este caso, rastreando todo lo que tiene que ver con él. Ana, muchísimas gracias por tu presencia esta tarde noche aquí en Voces del Misterio. A vosotros siempre. Sara, muchas gracias. A vosotros. Y a vuelta de página sonora, seguimos con esa investigación en la fábrica maldita. A ello nos vamos a ir. Y saltamos de casa y cambiamos de rol para irnos a una fábrica con los compañeros Lorenzo y Carmen en otra investigación de esas que se hacen pues al pie del cañón, en la calle, a los que están, digamos, de cara a lo que no se conoce, que muchas veces, como acabamos de ver, cuadra, otras no tanto, pero en este caso en una fábrica. Digo, una fábrica. ¿Qué se puede encontrar así, como comienzo, en una fábrica? Nosotros sabéis que nos gusta tirar un poco de hemeroteca y de la historia. Y si me lo permitís, pues quiero leeros un poquito la historia de esta fábrica. Según la inscripción que encontramos en un sillar de la fábrica, es original de 1878. Y su diseño y su construcción, pues, la hizo Louis Ricot, que es un autor muy conocido, desconocido hasta la fecha. Y hay que decir que es considerada patrimonio industrial, que para los que no sepan lo que es eso, es todos los restos materiales procedentes de la industrialización, que poseen valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico, científico, pues se incluyen tanto los elementos como los muebles, los inmuebles, fábrica, maquinaria, bueno, todo lo que es hospitales, ferrocarriles, todo eso entra dentro de... Queda registrado como catálogo de patrimonio importante. Exacto. Esta fábrica ha sido toda una referencia en el municipio entre el siglo XIX y XX. Hay dos fechas muy importantes a lo largo de esta historia. Una es 1878 y la otra es 1926. Y dos familias, González de la Peña y Sánchez Pastor. En 1870, los hermanos Eugenio y Felipe se convirtieron en los herederos de un negocio familiar de barcos, más una sociedad dedicada a la importación de maderas de América. Decidieron poner en marcha este otro nuevo proyecto, que es una fábrica de agroalimentaria, ya que estaba escasamente desarrollada, y esta dio trabajo a 100 familias por lo menos de este municipio. Después de más de 7 años de obra, el 1 de enero de 1978 se inaugura esta fábrica, y estos hermanos pues la tuvieron hasta 1908, en la que se la vendieron a la familia López de Quesada. Después estos últimos propietarios pues la alquilaron al ejército para llevar y distribuir los víveres para diferentes puntos de España. Estos últimos terminan vendiéndola a los hermanos Gregorio, Andrés y Epifanio por 50.000 pesetas de aquella época. En 1924 tuvo lugar su primer incendio, por eso se llama maldita, porque hay que decir que sufre varios incendios e inundaciones. Está muy pegadita a lo que es el río Guadalquivir y sufre tanto inundaciones como incendios. Claro, ha sido raro porque además han sido muy continuos. Vamos, hablamos con gente de allí, del lugar, y que sepan, había tres, por lo menos, ¿no? Tres incendios y dos inundaciones. Con lo que conlleva, bueno, esta fábrica también le daba luz a, no queremos decir pueblo, bueno, aunque ya la mayoría de la gente creo que sabe a lo que nos estamos refiriendo, pero le daba lo que es la electricidad a este pueblo y a un municipio de alrededor. Luego, en 1947, es cuando sufre el primer desbordamiento del río. En 1924, su primer incendio. En 1980, tuvo el último de los incendios reconocidos, y donde nos comentan los vecinos que hay varios muertos en aquel incendio. Cuando te metes en hemeroteca de este municipio y te metes en historia de la fábrica, se sabe que, bueno, en la época franquista se ocultaban muchísimos datos de tragedias, de muertes, no sé el motivo real, incluso pero se hacía. Incluso de asesinatos políticos. Uh-huh. Se hacía. Y cuando te metes, costan los incendios, pero no costa ninguna muerte. Cosa que hablando con, hemos entrevistado a cinco personas de allí del pueblo, que estaban en los alrededores de la fábrica cuando llegamos, la primera vez Carmen y yo, y entrevistándolo con ellos, estuvimos bueno, 2 horas hablando con ellos, y los dos además eran personas bastante mayores, de 60 y tantos largos, y nos lo decían, que habían conocido y que tenían familias que habían fallecido en estos incendios. ¿Por qué decidís investigar allí? ¿Qué os comentarios dan? ¿Qué informaciones tenéis? Como si te para lo pensar que, llama, que allí ocurre. Lo que me llama más la atención es el sitio, porque es fotogénico, porque es que no parece ni que sea de aquí. Es espectacular. Grandísimo. Tiene 7 plantas de altura y un estilo arquitectónico precioso. Hay que decir que de la fecha que ha dado mi compañera, de 1870, los años que tiene, los incendios que ha tenido, las inundaciones que ha tenido... Y sigue en pie con unos muros de unos grosos de más de 1 metro. Pero aquel entonces no existía el Pladú. No está claro. ¿Qué es la cosa? ¿Os metís allí a investigar? Nos metemos allí, primero vamos Loren y yo, uh-huh. y bueno, como te dijo, la verdad que íbamos más que nada porque él hiciera fotografía. Lo que pasa es que como ya los aparatos los llevamos como la que lleva un paquete de Kleenex en el bolso, pues claro, sacamos los aparatos y nuestra sorpresa era los resultados que empezamos a obtener. Tanto psicofonías pidiendo ayuda, diciendo fuego. El caso es que estuvimos poco tiempo porque hacía mucho viento, mucho aire, y decidimos marcharnos y volver ya con nuestras compañeras de Objetivo Paranormal, Jessica y Peque. Jessy, también tienen la oportunidad de estar allí, de estar en esta fábrica maldita. Sí. ¿Qué impresiones te da? ¿Qué sensaciones te da? Bueno, una cosa que me impactó mucho era de las mismas inundaciones, lo que era, hubo plantas que se llegaron a cubrir totalmente del lodo. No pudimos acceder a ellas. Se veían los túneles como para poder acceder, pero estaba totalmente con el lodo hasta los techos. Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque realmente las inundaciones allí fueron bastante graves. Al arrastrar tanto lodo, a saber que nomás llegaron a arrastrar. Tiene, según los datos históricos, tiene 3 plantas subterráneas, claro, y más casi 5 que tiene después, si contamos la azotea, y nosotros nomás que hemos conocido una. Quiere decir que debajo de esa hay dos plantas más de subterráneo que están completamente... Que se quedan tapadas por el lodo de las últimas inundaciones. Siglo XIX, fábrica... Una gran historia. Por cierto, hemos perdido en Sevilla la fábrica de Ballesta, que también tenía su historia, también tenía su misterio. Y la cristalería que había en la fábrica de cristales que había en Miraflores. La antigua fábrica de Ballesta. Que también, entonces la misma, que tenía una gran historia. Tenía historia y la hemos perdido desgraciadamente. Llegáis allí con vuestros aparatos, los montáis y recogéis material. Pues sí, la verdad es que sobre todo yo me quedo con el momento donde Jessica y yo nos subimos a la primera planta. Peque y Loren estaban en otra planta diferente. Y comenzaron los resultados que además, bueno, que no paraban. Buah. Hicimos un experimento con 2 spirits, las pusimos las 2 en la misma frecuencia y activadas a la misma vez, para que hiciese el escaneo en el mismo momento, en la misma frecuencia. Y era curioso porque teníamos resultados distintos en cada spirit box. Y la verdad que nos gustó mucho la experiencia y no, vamos, era un continuo, era hablar en una, saltar luego en la otra y no paramos. La verdad que fue impresionante. Escuchamos psicofonía, si os parece. Vale. ¿Cuántas vamos a oír, Lorenzo? Pues son siete, ¿no? Siete. Siete psicofonías. La primera es la mía, que pregunto yo si quiere darnos algún mensaje, y nos contesta dos veces, en dos tonos diferentes, sí. ¿Quieres darme algún mensaje? ¿Quieres darme algún mensaje? ¿Quieres darme algún mensaje? Se escucha. Parece se escucha. Un hipillo. Sí, parece que sí, y luego tenía el diafragma el fantasma ese día. Raro. Un tanto pillado. Estaba raro. Bueno, pero se escucha ese sí. Oye, me está gustando porque las psicofonías son se escuchan bien. Y eso sí, es hasta ahora. Claro. Porque la número dos que traemos. La número dos. Esa ya no, esa ya lo no que tú has dicho es hasta este momento. No, vale, no, ya. Hoy tenemos a José Minero. Es verdad, hoy tenemos a José Minero. Adivinar psicofonía. Que hay que decirle a nuestros oyentes que le aconsejamos que se pongan los auriculares y que a ver si son capaces en las páginas nuestras de contacto de Facebook, Voces del Misterio, las nuestras personales, a ver si son capaces de averiguar. Pues nosotros, yo no he sido capaz de, hay que reconocer que yo soy el sordo del grupo, bueno. Pero yo no he sido capaz ¿dónde de... ¿Dónde podemos encontrar a vosotros? Pues en los perfiles personales nuestros, que muchísimos oyentes lo conocen. Lorenzo Cabeza, Carmen Bravo. Y tenemos nuestro blog, el blog para Psicología de Sevilla, blogspot.com.es. Y nuestro canal de YouTube, Asociación Grupo para Psicología de Sevilla. Y el correo, Grupo para Psicología Sevilla, hotmail.com. Vale, pues luego también a los compañeros decir el contacto, porque siempre es bueno, siempre entran casos y siempre hay experiencias que cuentan los oyentes. Pues sí. Pues si os parece, escuchamos esa segunda, sí, esta segunda psicofonía e intentamos desvelar qué es lo que dice. A mí me suena a Apuer de los Simpsons. Yo digo guapo. Guapo, nuestro compañero José Minero, no, de control, no dice salgo, que también. Sí. ¿Qué es lo que entendéis vosotros, Lorenzo, en esta psicofonía? Yo que no he sido capaz de ponerle palabras. Puede ser eso, salgo. Además, un poco a aposté, ¿no? O algo de sobre el tema y... ¿Aposté? A mí me suena otro. Otro, bueno, es complicado. Además, esta psicofonía que la he tenido descartada hasta última hora, que me ha dicho, además, que me dice, métela y que... Pero también es importante que de vez en cuando vemos que se recoge un sonido, aunque no sepamos describirlo ni dar con el significado concreto, pero que se marca. Y de cómo diferentes oídos tienen una percepción diferente sí, del sí, significado, es verdad, que es también increíble. Es importante. ¿Qué dice la tercera psicofonía? La tercera es buenísima. Pregunto yo que cuántos años trabajaron en esa fábrica y nos contesta, tor tiempo. Pero así, pero además, tal sí, cual. Tor tiempo. Vamos a escucharla. ¿Cuántos años trabajaste en esta fábrica? ¿Cuántos años trabajaste en esta fábrica? ¿Cuántos años trabajaste en esta fábrica? Fantástica, ¿eh? Eso no pueden decir que es una emisora de radio, no, porque no, es que así no solemos hablar en la radio. No, pero bueno, quien habla de la Spirit Box sin conocerla, exacto, ya lo dije en su día, lo único que demuestra es la ignorancia que tiene. Está clarísimo. Estos aparatos, como cualquier otro, lo que sirven es para ayudar en las investigaciones. Sí, igual sí, que ayuda a una grabadora, igual que ayuda a una cámara de vídeo, igual que ayuda a una señora con un péndulo. Igual. O un señor con un péndulo. Hace es falta que, muchas veces, compañero, que se salga a la gente, que lo vea como un puzzle, claro, que no, se compone de muchas lo piezas. Lo que no hay que tener es conceptos anquilosados ni anclados en un pasado. También hay, igual que hoy vamos a las investigaciones con ordenadores y se llevan cámaras térmicas, pues también estos aparatos tienen una función y una función de ayuda. Todo es bueno si se trata de captar un fenómeno extraño. Luego claro, ya vendrán las dudas, y hasta nosotros tenemos dudas. Fíjate uno que sea detractor de estos temas. Por lo tanto, muy buena esa psicofonía, sí, todo el tiempo, muy andaluz, era de aquí, muy y nos metemos con la cuarta, Lorenzo. Estaba yo explicándole, supuestamente, a lo que tuviéramos allí cerca, el funcionamiento de Rembo. Pero estaba diciéndole, solo tienes que acercarte, y en ese momento se escucha, como si hubiera llegado tarde o no me hubiera escuchado bien, se escucha, dime. Solo tienes que acercarte. ¿Has escuchado eso? Solo tienes que acercarte. ¿Has escuchado eso? No tienes que acercarte. ¿Has escuchado eso? Es también se escucha. Además, en un corte de frecuencia ese tipo. Sí, además las últimas son musicales. Decía Germán de Argumosas que había psicofonía que tienen cierta musicalidad. La de ante Apu, o lo que dijera. Y esta, dime. Tuve los Simpsons. Yo sí, mucho. Entonces, que estaría dentro de esos impulsos de energía que claro, hacen que funcione. No, pero tal. Es ahí también la riqueza. Es decir, cómo aquellos conceptos de hace 40 años. De la década de los 70, de cuando Germán de Argumosa investigaba, divulgaba, e iba a los lugares y hablaba de aquellas parafonías, que él hablaba con aquella voz tan profunda, se siguen cumpliendo hoy día, porque se puede evolucionar, pero las bases son las mismas, con lo cual lo podemos ver perfectamente. Pues si os parece, compañero, continuamos con la quinta psicofonía. Pues sí, mira, en la quinta, pregunto yo, es una fábrica de, o era una fábrica de, hace más de 50 años, que está abandonada. Si trabajaba en los granos o en el tejido, porque era también una fábrica de tejidos de saco de yute, y me contesta, granos. ¿Dónde trabajabas tú, con los granos o con el tejido? ¿Dónde trabajabas tú, con los granos o con el tejido? También parece. ¿Dónde trabajabas tú, clara? ¿Con los granos o con el tejido? Con los granos, dice, además. Y además con la misma tonalidad. Sí, de sí, esa sí. Psicofonía que escuchábamos antes, con ese corte tan andaluz, ¿no? Sí, sí, ese sí. Ese mismo tono de voz de un hombre que parecería ser la misma persona. La misma persona. Es muy curioso. Desde luego, los resultados son francamente buenos. Sí, bueno, y esto es solamente una muestra, vamos, porque es que le preguntábamos qué había pasado y decían fuego, moriste aquí, y decían quemado. Era impresionante. ¿Qué más psicofonías tenemos? Pues para terminar, nos queda una que pregunto yo. ¿Cuántas personas fallecieron en los incendios? Bueno, en la número 7, José. A nuestro técnico le pedimos la psicofonía. La 7 primero. Número 7. ¿Cuántas personas fallecieron los incendios que hubo aquí? Y contestan dos voces, una de un hombre muy bajito y otra de una mujer, que dicen las dos, muchas. ¿Cuántas personas fallecieron en los incendios que hubo aquí? Muchas. ¿Cuántas personas fallecieron en los incendios que hubo aquí? Muchas. ¿Cuántas personas fallecieron en los incendios que hubo? Muchas. Jesse, ¿qué hipótesis manejáis sobre este caso? Bueno, yo creo que la mayor parte de... A ver, tuvimos respuestas inteligentes, pero creo que el 90% fueron más residuales. Fueron más de lo que pasó allí. De hecho, un momento que vivimos Mari Carmen y yo en la planta superior... Fue el olor a quemado, olor a, empezó a venir olor como si hubiese habido un incendio y se ha apagado, el olor a humo a quemado, nos vino de golpe, y creo que es más todo residual, no podría decir que la energía es de otro tipo. A ver, catalogar, con una sola investigación es complicado, ¿no? Es decir, el tipo de fenómeno que tenemos en un sitio en un solo día que vas, es muy difícil, es bastante complicado, pero vamos, yo... prácticamente creo que son energías residuales. Energías residuales. Dímelo. Hablando de lo que está comentando Jessy, con la compañera, del tema residual, sí. Es el próximo audio, el que nos queda, que registramos un audio que sin venir a qué es, nos dice, iros rápido. Escuchamos ese iros rápido que nos dice nuestro compañero Lorenzo de GPS. Rápido. Se escucha bastante bien, ¿eh? Bastante bien, claro. Rápido. Yo creo que esa puede ser que sea el audio que más concuerda con lo que ha dicho nuestra compañera, claro. De que parece que todavía lo que hay allí parece como si estuviera viviendo el momento en el que salió una de estas veces ardiendo. ¿En qué estado se encuentra la investigación, Lorenzo? De momento, por supuesto, abierta, como yo creo que como la primera que yo hice hace 9 años. Toda una investigación para nosotros nunca se cierra, jamás. Siempre se quedan abiertas. Jamás. A no ser que no puedas volver nunca más al sitio, jamás. Como hay sitios que se pierden. Yo tengo todavía abierta la de viandas. Bueno, el caso de la loca, Benaburque. O sea, fíjate cómo es la cosa. Yo creo que la única que nosotros hemos tenido que cerrar ha sido la de Tiro Pichón y el edificio y nuevo forzado, y porque no se puede volver con la restaurada. Claro, y forzado. Si no, si pues, dejaran volver, volveríamos. Pues magnífica la investigación de nuestros compañeros, magnífico a ese trabajo conjunto con nuestros amigos y nuestras amigas de Objetivo Paranormal. Y evidentemente os emplazo también, Lorenzo, Carmen, a esa próxima cita, espero bueno, que en un par de semanas, cuando queráis, que tengamos de esa noche de los investigadores continuación precisamente de esta. Y a vuelta de pausa, precisamente, nuestra compañera de Objetivo Paranormal, Jessica, que nos va a hablar de esa mansión del terror, nada más y nada menos. No se vayan, no se muevan, a vuelta de página sonora, entramos con ella. Y en nuestro recorrido que estamos haciendo por la geografía sevillana, andaluza, de estas investigaciones que distintos grupos van realizando por nuestras tierras y nos las suelen traer aquí a Voces del Misterio religiosamente, hemos visto una casa en el centro de Sevilla, hemos pasado después a una fábrica que también tenía su encanto, tenía su aquel, y ahora vamos un pasito más allá. Jessica, ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues decidimos hacer una investigación en este lugar, más que todo por la vista que tenía, ¿no? Cuando vimos las fotografías por internet, nos llamó muchísimo la vivienda por la arquitectura anglosajónica que tenía. Es muy difícil encontrar una vivienda así en territorio andaluz, ¿no? Como yo digo. Y bueno, nos propusimos el ir a investigarlo también porque aquello fue un aeródromo en la Guerra Civil. Y como todos sabemos, algo que tenga relación con la Guerra Civil siempre lleva parte de misterio dentro. Aquel edificio se construyó a principios del siglo XX. Su primera función fue una finca de un bodeguero bastante conocido de aquella zona, donde su mayor producción era la leche, que la vendían luego a la gente del mismo pueblo. Luego aquello pasó a ser cedido para el ejército, ¿no?, para crear el aeródromo. Y después del aeródromo ya se convirtió en una base. Estuvo mucho tiempo en funcionamiento hasta el año 92. Largo recorrido que acaba como lugar militar. Exactamente. En el año 92 destinan a todos los militares a bases colindantes de la provincia de Sevilla, perdón. Y bueno, una de las cosas que a mí me llama es que aquella vivienda la destinan como la casa del coronel. Y lo que es la antigua vivienda del guarda lo convierten en la capilla de la Virgen de Loreto, que para las personas que no lo sepan, la Virgen de Loreto es la patrona del Ejército del Aire. Y le crean allí su pequeño... Sí, de hecho, hoy en día sigue utilizándose, se sigue utilizando, porque hoy en día aquello pasó a ser de la empresa AENA, de los aeropuertos, se creó su aeropuerto, y aquello lo tienen como un poco aislado, la parte de la mansión está aislada, y la capilla parece que sigue teniendo uso. Es lo único que siguen usando de aquella zona. Que ya es cosa, tiene su encanto y también tiene su misterio, porque también vemos muy relacionado muchas veces las religiones a aquello que desconocemos, ¿no? Exacto. Y bueno, la investigación. Cuando nosotros llegamos, eran prácticamente las 5 de la tarde, nosotros siempre solemos hacer un recorrido diurno por el lugar. Primero para, miráis y... Claro, date cuenta que vamos a sitios donde están en ruinas, y te puedes encontrar suelos que se puedan venir abajo, techos que te puedan caer encima. Entonces revisamos toda la zona antes de realizar la investigación nocturna para saber dónde podemos estar tranquilamente y dónde hay un cierto riesgo. Eso es tremendamente importante porque no hace mucho hemos conocido de la desgracia no porque no ha llegado a ocurrir, a pasar a mayores, de un pozo. Y una caída a un pozo, por no hacer eso mismo, por revisar un poco la zona y andar sin más, sin cabeza, que puede ser muy, muy peligroso, porque hablamos de edificios que tienen mucho tiempo y que tienen mucho bagaje. Claro, es que no te puedes fiar, y menos de nosotros, aquella vivienda, las escaleras eran de madera. Íbamos pisando con miedo a que algún pie se te hundiese o que la escalera viniese abajo, vamos. Y bueno, lo que nos llamó la atención fue nada más entrar, te encontrabas un salón impresionante, todo forrado de madera, pero una madera que aunque hubiese pasado años y años, seguía intacta. Es lo que nos llamaba la atención, seguía totalmente intacta. Como que el lugar tenía su encanto. Sí, sí, era digno de película de terror, te lo digo así, digno de película de terror. Bueno, pues estando en ese salón, empezamos a escuchar una respiración justo en la puerta de detrás que te llevaba a otra zona. Nos quedamos paralizadas porque no nos dio tiempo a nada, ni a sacar equipo ni nada. Y claro, nuestra primera duda es, hay un indigente, hay una persona que está viviendo aquí dentro y no sabemos qué peligro puede acarrearnos a nosotras, ¿no? Porque llevabais algún tipo de conocimiento previo de que en aquel lugar ocurrieran cosas, o simplemente buscabais un poco... Algo vimos por internet de gente que había entrado, pero nunca habían hecho realmente una investigación ahí. Era simplemente el pasear y habían escuchado golpes, pero poco más. Entonces, claro, la mayor duda era esa, un indigente y una persona, no sabemos a qué nos enfrentamos. Total, que aún así, como íbamos solas, decidimos, vamos a coger cámaras, no vaya a ser que no sea un indigente y estemos perdiendo el fenómeno. Ese momento. Exacto. Nos armamos de cámaras, subimos a la planta arriba porque se dejó de escuchar ese ruido abajo. Fue subir arriba porque escuchábamos pasos en la planta arriba y nada más. Subir arriba, comenzamos a escuchar los pasos otra vez, pero abajo. Era como jugando con nosotras. Había cambiado sin que allí hubiese ocurrido nada, porque ya se había comprobado que no había nada más, ¿no? Exactamente, estábamos solas en el edificio. Aparte de aquello, después cuando revisamos los vídeos, pudimos observar cómo en la cámara se capta una niebla como negra, muy pequeñita, que hace como la demanda de... Yo lo asimilo un poquito al caballito de mar, ¿no? Hace como un encogimiento así del caballito de mar. Y lo pude ver precisamente porque estaba ralentizando la imagen para poner la psicofonía de los pasos. Me quedé alucinada porque segundos después pillamos una psicofonía de mujer diciéndonos mío. Casi que esa energía que se veía se captaba después también en forma de sonido. Exactamente. Fue todo muy seguido. Primero los pasos, luego la niebla esa y después la voz de mujer. Pues tenemos psicofonía, si no me equivoco, si quieres que vayamos escuchando alguna de ellas. La primera es precisamente la de la que os estábamos comentando, la de los pasos y la de voz de mujer. La que se capta en ese mismo momento. Exactamente. ¿Y qué es lo que se escucha? Los pasos de tacón, es como un zapato de tacón, y la mujer diciendo mío. Pues vamos a oírla. Se aprecia ese mío de fondo, en este caso con claridad. Si antes bien no podíamos escucharla con tanto claridad, hay otras que se clavan. Hay otras que se escuchan perfecto. ¿De dónde podría provenir ese mío? Esa mujer que no tenemos determinada, me imagino. Para nada. De hecho, a ver, como no fuese las personas que vivieron cuando aquello fue una finca, o alguna mujer de algún coronel de los que vivieron allí. Que no se le achaca al lugar ningún hecho podría... No, que se haya descubierto, no. Simplemente que fue un punto estratégico de la guerra civil. Claro. Que ya es. Ya con decir eso cuenta con infinidad de posibles historias. Exacto. Porque muchas de ellas pues ni salen a la luz. Exactamente. Pero ya nos ponen antecedentes. Segunda psicofonía. Bueno, la segunda es otra psicofonía, que es cuando comenzamos la investigación nocturna. Estamos en el salón ese que te comenté antes. Yo iba vestida con un chaquetón militar. Como desencadenante para incitar un poco a lo que eran las energías militares del sitio, y me presento a las supuestas entidades como la teniente Camacho, a lo que salta esta psicofonía. Dice teniente. ¿Te fichan? Sí, sí. ¿Podemos escucharla otra vez, compañero? Ahora mismo vamos a oírla. Tú ya vas vestida. Vestir para de militar y además, despertar ese momento. Pues vamos a oírla. Sí. claramente se escucha teniente. Ya te tenían cala. Ya. No, sí, ya. Continuamos con esa investigación. La tercera es una respuesta de la Spirit Box, que nosotros tenemos un osito Rempo. Las personas conocen el Rempo, pues lo mismo, pero con un osito de peluche. Explícalo además brevemente, para que la gente conozca bueno, exactamente qué es. El osito Rempo tiene incorporado lo que es el mismo mecanismo del Rempo, pero en formato osito. Es un osito de peluche con unos LED que cuando lo tocan pita y encima enciende los LED para que tú visualmente lo puedas ver. Se intenta transmitir a través de ese aparato que se manifiesten de alguna manera que interactúen con esa energía que hay allí. Exacto. Entonces, claro, yo intento de reclamar si hay alguna entidad que sea niño, pequeño, para que pueda actuar con ese aparato, a lo que nos responden, ¿qué buscas? Vamos a oírlo. Se escucha también claramente ese que buscas y además mantiene lo que vemos en mucha psicofonía, golpes de voz que parecen aprovechar pues, la propia energía de lo que sea que hay allí. Exacto. Lo que sí estamos viendo es un poco una diversidad de voces que si antes a lo mejor en las otras investigaciones iban más encaminadas a una persona en concreta, aquí varía. Distintos tonos de voz que no... Y es durante toda la investigación, es continuo. Te aparece la voz de una mujer, te aparece la de un hombre, te vuelve a aparecer otro tipo de hombre. Porque entre medias de esta psicofonía, ¿sufríais algún tipo de fenómeno? ¿Notabais cambios de temperatura, los típicos apagones del material eléctrico que solemos ver en más de una ocasión? Lo que a mí me pasó en esta investigación no me ha pasado ninguna, hablando claro. Creo que es la única investigación que tuve que abandonar. La única. ¿Directamente? Sí, terminarla. La tuvimos que abandonar. ¿Y qué fue lo que te motivó? Desde que yo entré por la noche, porque durante el día a mí no me pasó absolutamente nada de esto, fue entrar cuando llegó la noche y nada más empezar la investigación, cuando yo me presenté, supongo que sería por la imagen de una mujer siendo un mando militar que supuestamente en la guerra civil no existían, y llegar yo imponiendo, pues quizás hizo que el fenómeno actuara contra mí. El enfado, el robo de energía de la propia persona que llega allí como liderando. Ahí va. Entonces me hicieron sentir un dolor en el pecho, pero era como por dentro, no era un dolor exterior, era interno. Me costaba respirar y tuve que abandonar porque es que llegó un momento en el que ya la respiración me era muy costosa. Es que no podía. Mucha gente piensa que a lo mejor iba a investigar. Uno va, pone su cacharro, que muchas veces ocurren cosas desagradables. Sí. Donde uno tiene que decir, oye, que no puedo seguir. Y es bueno que el que no pueda en ese momento, porque no todas las investigaciones son iguales, por supuesto, abandone el lugar. Claro. Tenemos más psicofonía. Bueno, la siguiente, preguntamos si vive en, o sea, si vivió en aquella casa algún coronel. Más que todo, son preguntas trampas que siempre solemos hacer para ver si las respuestas son inteligentes. Y directamente pues nos echan de allí. Vamos a ir ese echar del lugar. Vete de aquí. Claro, y conciso, sin más. Vete de aquí, clarísimo. Pues continuemos con esa psicofonía que... Esta precisamente nos marcó mucho la investigación, porque yo no encontraba relación de que en la Spirit Box me saltara la palabra Belchite cuando estaba en otro sitio. Nada que ver con Belchite. Belchite. Belchite. Que es un nombre... Marca muchísimo. Oscuro, bastante oscuro. Y de la época. Porque exacto. Si estaba relacionado con esos tiempos de guerra, pues puede guardar relación. Vamos a oírla. Puede achacarse perfectamente a Belchite. Hombre, ¿vosotros qué oís? Yo, por ejemplo, lo que sí te podría puntualizar es que sabemos por la parte de la investigación que hicimos del aeródromo que estaban comunicados. Exactamente. El aeródromo que está en la zona de Badajoz se comunicaba con vuelo cuando la guerra civil, con la base que había justo en Cádiz, en cerca de donde usted ha avistado, ahí al ladito, y después ahí repostaban tanto combustible como bombas, como todo, y seguían para el norte, para Belchite, para la parte del norte de España. Exactamente. Entonces, por eso sí se puede, a lo mejor... Es más, cuando yo capto esta respuesta, corriendo me pongo a indagar sobre la zona de donde se encontraba esta mansión y encuentro un dato bastante curioso, y es que el coronel Paterninas, que era uno de los, creo que era el segundo coronel que estuvo habitando aquella vivienda, estuvo batallando en la guerra, en la batalla del Ebro, y curiosamente todas las personas que estuvieron en la batalla del Ebro, casi el 90%, acabaron en la batalla de Belchite. O sea, que guardaba un poco de relación con la respuesta que estábamos obteniendo. Podríamos encontrarlo desde, como bien dices, desde la propia red de aeródromos que claro. tenía en la época abastecimiento y punto fuerte el sur de España, uh-huh. que era de donde se distribuía mucho del material de combate, a los propios soldados que o los rangos, los mandos que vivieran dentro. Exactamente. A mí me parece impresionante. Pedro. A mí también, de hecho, vamos, en la de teniente te iba a preguntar antes, porque como un sonido es como si se estuvieran cuadrando cuando te dicen teniente. Sí, o el tacón, ¿no? El sonido de tacón. Que suena acá, teniente, teniente. Sí, suena, suena. O sea, que sí que es verdad que se escucha bastante bien las psicofonías de hoy. Sí. Y como resumen, Jessica, ¿qué cree que aguarda en ese lugar? ¿Qué es lo que...? Yo la energía que, o sea, que por la experiencia tan mala que pude vivir allí, que me tuve física, que ir... Física. Exactamente, esa... me tuve que ir de allí. Continuamente nos echaban, es cierto que continuamente teníamos respuestas de que nos echaban de allí. Creo que lo que hay es muy negativo, quizás por la vivencia que hubo, quizás por la guerra civil, se ha quedado impregnado mucha energía negativa. Ahora, que sea algo o no sea algo, intentaremos averiguar más. Yo tengo la espinita de volver y quiero volver y además pronto. Como bien decís, las investigaciones nunca se cierran, ¿no? Y es Exacto. cierto que es un capítulo oscuro. Jessica, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias a ti. Y esperamos pues tenerte pronto con esa serie de investigaciones que cada semana o varias semanas nos trae. Damos una vuelta a la página y enseguida estamos con otro tema que a mí personalmente me apasiona. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Yo ya he contado en este programa en algunas ocasiones que tuve la fortuna de conocer de cerca los campos de concentración, varios campos de concentración en la zona de Polonia. Y que es una experiencia que a mí me marcó. Me marcó porque lo vemos en la tele, lo vemos en documentales, pero realmente creo que muy poca gente es consciente al 100% de las inmensas tropelías que se llegaron a cometer por parte de lo que podríamos llamar humanos, aunque tendríamos que ponerle muchas comillas después de ver lo que allí se hizo. Pensamos que esto siempre toca fuera, pero no tiene por qué. España también tiene una historia negra bastante grande que, por desgracia, son muchos los que la desconocemos. Y esta noche vamos a darle un pellizquito, vamos a conocerla un poco más con José Manuel en un campo de concentración que, como decimos, nos toca de cerca. José Manuel, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Y cuéntanos, sí. ¿Qué nos trae? Pues mirando por allí pasaba yo, pues, para el trabajo, ¿no? Hace ya 20 años, ¿no? Y siempre me paraba allí diciendo, bueno, esto que está aquí abandonado, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No? Y hace un par de años, digo, voy a indagar qué puede ser eso. ¿Qué es lo que qué es lo que se encuentra allí, ¿no? Sí. Porque hablamos de zona cercana. No, y pegadito a la carretera, ¿sabes? Que no, o sea, es... No hay que coger un camino y meterse y... No, está pegadito a la carretera, pasan los coches, los camiones, pero nadie se para a ver... A preguntarse qué es lo qué que es. ¿Qué es eso, no? Y me imagino que cruzas días... y me encuentro con una información de un libro de historia que habla de un lugar llamado así. Digo, bueno, pues me voy a parar un poquito y vamos a ver si es el mismo sitio. A indagar un poquito a ver si aquello, claro, concuerda con... Claro, sigo buscando información por el mismo nombre y ya me encuentro con la misma localidad. Me encuentro con la misma localidad, digo, vea, ya lo tengo. Esto es el sitio con el sitio. Claro, y la localidad, el sitio y cómo se llama al lugar, porque sigue llamándose igual el lugar. Entonces digo, ya está, ya es al 100%. Esto es ahí en el lugar. Un campo de concentración. ¿Campo de concentración en la propia España? Sí, y el nombre es campo de concentración de trabajo para mendigos y reincidentes. Para mendigos y reincidentes. Sí, y ahí estuvieron de toda España. No solo de Sevilla, de Andalucía, de toda España. Se además, traían, me imagino, gente... Encontré el registro de todos los fallecidos. Fallecieron 144 personas en 2 años. ¿144 personas? En 2 años. Vamos, cifra que a mí me... Ahí hasta marroquí. Gente de todas partes que venía. Aquí hay uno o dos. Antiguamente estaba esa ley de maleantes y vagabundos. Sí, esa ley. Y los recogían y lo ponían a hacer trabajo forzado. Trabajo forzado que en muchas ocasiones pues acababan con la vida de estas personas. Claro, y más si no le daban de comer ni nada. Fue a abrir y lo cogió un tal llamado Baltasar. Y por lo visto cuando empezó... sin darle de comer, abrigo, sin tregua con las personas que había allí, que lo llevaban a bañar allí a la intemperie en invierno, donde cogían pulmonía, cogían de todo y las tropelías que le hacían a las personas. En 2 años, 144 de 300 personas que había. Y cuando llegamos a aquel lugar, ¿qué es lo que queda? O sea, ¿cómo se conforma este campo de concentración? Llegas allí y tú lo que te crees que es una casita que está allí abandonada, pero si te paras a mirar bien, dice, aquí eso parece barracones, hay unas naves al lado pegaditas, y claro, el propietario de las tierras lo ha cogido para meter maquinaria y eso allí donde guarda su... Te paras a mirar y son barracones inmensos, de grandes barracones, donde nos imaginamos que en ese tiempo, en ese campo, esos barracones que quedan, ¿dónde dormiría la gente? No, eso eran las cuadras, la herrería, eran oficinas. Parte de las instalaciones. Y cocina. Porque los barracones lo hacían ellos mismos con madera, con... Vamos, que ellos mismos lo obligaban a hacérselo. O sea, eso ya no existe. Se perdió con eso. Se perdió. Con el tiempo. Llama la atención de que esto esté tan cerca y que sea tan desconocido. Exacto. Porque además no es el único. Es el único. Allí llega, investiga, ¿y qué es lo que te encuentras? Porque me imagino que la carga negativa de un lugar como este debe ser inmensa. Pues mira, te comento, fue nada más llegar, nos bajamos del coche, serían las 12 de la noche por ahí, porque tuvimos que esperar, que como está pegadito a la carretera, pues que no pasaran muchos coches. Para que el mismo ruido, para que... Entonces nos fuimos sobre las 12. Fue bajando del coche y no se veía nada. No había luna, no había nada. Y muy poca iluminación por allí. Bueno, vamos caminito de... Vamos a empezar por la casa de este señor, llamado Baltasar. Y me veo que un compañero se para. Se para. Digo, ¿qué te pasa? Dice que viene una mujer. Digo, que viene una mujer, ¿cómo va a venir una mujer a las 12 de la noche por aquí en medio? Si estabais vosotros, ¿no? Que sí, que viene ahí, no la ve. Miramos el resto de compañeros y no hay ni nadie. Y es jura y perjura que venía una mujer andando, que no iba a llamar la atención porque venía el coche aparcado. Y me imagino que en ese momento ese compañero se queda... Se quedó croquí, sí, en shock. Ve a una mujer claramente que después no está. Que no está, no existe, pero que durante la investigación pasa más cosas. Empieza a aparecer. Sí. Dentro de... Lo mismo que él, digamos que adivina antes de entrar lo que le va a pasar adentro. ¿Sabes? dentro es donde se carga, digamos, esa energía negativa de las cientos de personas que estuvieron allí trabajando de manera... Sí, pero cansada. Es un detalle, porque investigamos fuera y dentro. Y fuera tenemos una respuesta distinta adentro. Como si fueran dos entidades o... Dentro son hostiles y fuera son amables, ¿sabes? Fuera cuentan a lo mejor parte de su historia, dentro, dentro es su terreno, es dentro, su barracón. Como era, digamos, la casa del dueño, del que dirigía todo aquello, el que maltrataba a la gente y el que daba las órdenes, pues fue a por nosotros. Directamente. Directamente. Y fuera, da la casualidad que todo lo que nos contesta es como si fueran los mismos presos. La gente que estaba allí recluida. Sí, porque le decimos, vamos allá a la casa. No, no, allí no vi. Siempre diciéndote no, eso no. Frenándote de cara al encargado, a este Baltasar. Sí, como que se le tiene, siguen teniéndole miedo. ¿Porque habéis encontrado información sobre este hombre, sobre este Baltasar? No, la única información es la de boca a boca del pueblo. La propia gente del lugar que guarda... Que allí decían que eres más malo que el Baltasar. Decían en el pueblo. Así sería. En aquellos años, ¿no? Ya Baltasar ese señor por lo visto nada más duró 2 o 3 años porque ya se enteraron de todo lo que hizo y pusieron a otro. Cambiaron. Si no me equivoco, tenemos psicofonías también de este mismo lugar. Sí, sí. Psicofonías que van marcando un poco la pauta de la investigación que hiciste en aquel sitio. Pues adelante, ¿qué vamos a escuchar por la primera psicofonía? Primera, salta el detector. Porque ponéis detectores... Detectores de movimiento, y salta el detector, vamos a la escalera, que es donde estaba, y justo cuando llegamos, nos dice una voz en la habitación. Vamos a oírlo. ¿La escuchamos otra vez? Se escucha con la saturación... sí, propia claro. De marca un poco la, digamos que esta es la parte exterior del lugar, dentro de la propia de ese barracón que queda, sí dentro de la casa. Segunda psicofonía, la segunda, le preguntamos que cómo se llama, ¿no? Y nos dice que se llama Juanma. ¿Os da el nombre? Un nombre, Juanma. ¿Cómo te llamas? Aquí se escucha claramente. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Juanma. ¿Quién sería Juanma? Pues habría que mirar lo de los 144 fallecidos. Si no lo dio por comprobar en no, el listado. No lo he mirado todavía. Vamos, que la investigación todavía está en desarrollo. Abierta, muy abierta, sí. A saber la historia de este Juanma que se marca allí. Cuando desplegáis un poco, ¿qué es lo que lleváis al lugar en cuanto a dispositivos? Bueno, llevamos el K2 para detectar energía, que esa nada más que la encendemos en la caza, salta. En aquel lugar es donde se concentra. Sin poner cámaras ni nada, sin estar preparado, pum, salta, ¿sabes? Detectores de movimiento, llevamos el EDI, que es temperatura, energía y golpe, y las cámaras. Y me imagino que todo ya activo en el lugar. Que péndulo. El detector de movimiento dio juego. Vimos hace poco en una... Solo sonó esa vez. Solo en ese momento. Sí, como diciendo, esto ya lo he hecho sonar, ya no lo vuelvo a tocar. Teníamos hace poco en la investigación que nos traían los compañeros Lorenzo y Carmen ese detector que jugaba con la escalera. Y venía de un lugar a otro y marcaba cuando la entidad o esa energía que estaba en el lugar pasaba de un lugar a otro. ¿Verdad? De arriba abajo. Continuemos con este lugar. Esta la cogimos fuera. En la parte exterior. En la parte exterior, ¿no? Y claro, sabemos lo que es aquello y le preguntamos que si le pegaban. Y nos contestan que a diario. ¿Os pegaban? ¿Os cegaban? Y dos, no uno. ¿Os cegaban? Dos que dicen lo mismo, hombre. Y además, marcando. Además, yo allí me sentía acorralado. Acorralado. Yo allí estaba fatal. Yo comprendo que hay muchísimos escépticos que dirán, oye, pero yo me paro a pensar, y sabéis que a la hora de investigar soy de los que se planta y dice, oye, me lo pienso. Cuando tantas respuestas sí son tan coherentes con las preguntas. Y nosotros tuvimos que parar tres veces. Tres veces tuvimos que parar. Que cortar la investigación. Cortar, salir y volver a entrar. Pues vamos con el siguiente audio. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos cuentan? También fuera. Y le preguntamos que a dónde los llevaban. Cuando le subían a la carreta. Cuando le subían a la carreta, ¿a dónde los llevaban? ¿A dónde los llevaban? Ahora explico. ¿A dónde llevaban cuando montaban la carreta? Un grito y a la tumba. Un grito primero y después dice a la tumba. ¿A dónde llevaban cuando montaban la carreta? Se escuchan gritos. ¿A dónde llevaban cuando montaban la carreta? Pues vamos con el siguiente audio. ¿Qué es lo que nos dicen? Preguntamos, estoy enciendo la Spirit y digo, ¿quién ha hablado antes? Y nos contesta varias voces, antes. ¿Podemos entrar en la casa del Baltasar? Bueno, compañeros. ¿Podemos entrar en la casa del Baltasar? Diciéndole que si podemos entrar en la casa. Dicen, no, allí no. Cortan el sitio. Como resumen para esta historia, para este lugar que encontramos, oye, con fenómenos que nos extrañan. Sitio fuera, sitio dentro. Sí. ¿Qué resumen haces del lugar? ¿Qué es lo que hay ahí? La conclusión que sacamos es que ellos siguen vivos. ¿Que ellos siguen allí? No los 144, pero una cantidad todavía están viviendo allí. ¿Piensan que siguen en el lugar? Sí. Pues forma parte de otra de las historias que hoy han venido a visitarnos a Voces del Misterio. Historias impresionantes, muy diversas todas, donde personas quedaron atrapadas, no sabemos dónde. Solo algunas veces podemos contactar con ellas, pero si algo yo creo que nos queda claro después de esta noche es que están ahí. Pues sí. Sí. Nosotros os dejamos con ese audio final para que podáis disfrutar un ratito más del misterio y volvemos de nuevo la semana que viene con más preguntas y quién sabe si más respuestas. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Y a continuación vamos a exponer el resultado de una investigación al Palacio de Monsalves. A investigar unos fenómenos paranormales que ya se venían sucediendo desde el año 2009, que fue investigado, que fue recogido en el dossier previo a la publicación del libro Guía Secreta de Sevilla. Y todo viene como resultante de esas informaciones que ya teníamos y que venían de vigilantes de seguridad del edificio en pleno centro de Sevilla y también por las declaraciones de María León, la actriz, y del actor Mariano Peña,